Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creada por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, programa que te muestra solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos, programa siempre imitado, más nunca igualado, La Esencia, programa que te muestra la historia ocurrida durante esta semana en el mundo del rock. Nosotros ponemos la música y tú solamente disfruta. Viene cargadísima esta semana con rock de los 70, Van Halen, Cream, Crocus, Janis Joplin, Motorhead y en fin, un montón de bandas y otras sorpresas. Desde hace tiempo que no mostrábamos el archivo confidencial. Hoy les traemos el concierto ofrecido por Iron Maiden en Venezuela en 1992. Tocaron en el Poliedro de Caracas. Vamos a mostrar una canción que tuvo alguna controversia entre los fanáticos. Muchos decían que la canción se repitió, otros decían que tuvo problemas de audio. ¿Por qué? Porque se transformó en la única canción instrumental del evento. ¿Qué sucedió durante esa canción? Hoy te voy a contar un poquito esa historia. Solamente lo oyes por mi archivo confidencial en La Esencia. Y finalizamos La Esencia esta vez con una balada. ¿De quién? De la banda Reo Speedwagon, ya que su cantante está cumpliendo años esta semana. La canción tienes que esperar para oírla. Es un verdadero puñal directo al corazón. Reo Speedwagon finaliza el programa de hoy. Pero estamos comenzando, así que prepara tu bebida favorita, aparta los muebles de la sala, apaga la luz, corre los muebles, sube el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno, ahora en la web. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias del rock y del metal, que de seguro no conocías. Entramos a la década de los 60, exactamente en 1961. Eric Hillard Nelson, más conocido como Ricky Nelson, pero solamente hasta los 21 años, porque después le quitó la I a Ricky y quedó simplemente como Rick Nelson. Fue una estrella de rock and roll estadounidense, pionero del pop y músico, y además era cantautor. Desde los 8 años Protagonizó junto a su familia la serie de radio y televisión Las aventuras de Ossie y Harriet. En 1957 comenzó una carrera larga y exitosa como artista de grabación popular. Nelson comenzó su carrera en el entretenimiento en 1949, interpretándose a sí mismo en una serie de comedia radiofónica. Lógicamente después pasó al cine, como todo joven de aquella época de los 50, que los hacían cantar y también los hacían actuar. Ricky Nelson, 1961. Ese año grabó la canción Hello Mary Lou, Hola Mary Lou. La versión de Nelson se publicó en la cara A de un single lanzado en 1961, como ya les dije, y en la cara B tenía la canción Traveling Man, pero no logró la aceptación que se esperaba. Simplemente Hello Mary Lou alcanzó el puesto número 2. También fue de gran éxito en Europa, particularmente en Noruega, el país reconocido como la cuna del black metal. Imagínense ustedes. Estamos hablando en todo caso de los años 60. Esta canción aparece en el disco Ricky is 21. Ricky tiene 21, porque justamente ese año Ricky cumplía los 21 años. La nostalgia de los 60 en la esencia. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part. So hello Mary Lou, goodbye heart. You passed me by one sunny day, flashed those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello Mary Lou, goodbye heart. Leave me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello Mary Lou, goodbye heart, so hello Mary Lou, goodbye heart, yes hello Mary Lou, goodbye heart. La esencia, larga vida al rock y metal. Bienvenidos a La Esencia. Los grandes ídolos del rock están aquí, en La Esencia. Yeah. Muy bien, John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool. Artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, productor, escritor, pacifista, activista y actor inglés, conocido por ser uno de los miembros fundadores de la banda de rock The Beatles. Nació en Liverpool, donde siendo adolescente se vio inmerso en el boom británico del skiffle. Formó la banda The Quarrymen en 1956, banda que posteriormente, en los años 60, se convertiría en The Beatles. Desde ahí en adelante, ya la historia es muy conocida. Y para recordar un año más del nacimiento de John Lennon, tomamos la canción Give Peace a Chance. Dale una oportunidad a la paz. Es una canción escrita por John Lennon, originalmente acreditada a Lennon McCartney. Sin embargo, cuando el álbum póstumo en vivo de John Lennon, Live in New York City, grabado en 1972, se reeditó en 1990, se acreditó únicamente la composición de la canción a John Lennon. Es esta la canción que escuchamos para iniciar entonces el programa de hoy. Y comenzamos entonces esta semana comprendida desde el 4 al 10 de octubre. ¿Qué es lo que sucedió esta semana? Los mismos músicos nos lo van a decir. Nosotros solamente ponemos la música. Y es muy difícil, déjenme decirles, elegir una o dos fechas diarias, porque son muchísimas. Pero no podemos dejar de lado algunas que son muy importantes, como por ejemplo la siguiente. 4 de octubre de 1970, lamentablemente fallecía Janis Joplin, de verdadero nombre Janis Lynn Joplin, cantante norteamericana de rock y blues, representada como un ícono hippie y de la contracultura de la década de los años 60. Es considerada por la crítica especializada en una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll. Falleció a la edad de 27 años. Sus discos se encuentran entre los más vendidos dentro de la industria musical. Janis Joplin, la reina del rock, la reina del festival de Woodstock de 1969, inolvidable legado nos dejó ella. ¿Sabías que en su testamento Janis Joplin dejó $2,500 para realizar una fiesta en su honor en caso de que muriera? Alrededor de 200 personas recibieron invitaciones para la fiesta que decía: las bebidas las invita Janis. Una referencia, por supuesto, a lo que ella quería en vida. Y para recordar la excelente voz de Janis Joplin, aquí hicimos algo muy simpático. Unimos dos canciones, una muy cortica llamada Mercedes Benz, cantada a capela, para que ustedes oigan pues la voz extraordinaria de Janis Joplin, y la unimos junto a Down on Me, una canción de rock psicodélico y blues. Su lanzamiento comercial se realizó en 1967. Oigamos entonces estas dos canciones para que juzguen ustedes mismos el poderoso vibrato que tenía Janis Joplin. Al otro día, 5 de octubre, pero de 1950, en Londres, Inglaterra, nacía Edward Alan Clark, más conocido como Eddie Clark o Fast Eddie Clark, guitarrista británico conocido por formar parte de las bandas Motorhead y Fastway. Mientras arreglaba una casa flotante, Eddie Clark conoció a Phil Taylor, baterista de Motorhead. Taylor le presentó a Clark a Lemmy Kilmister, bajista y vocalista de la banda, quien lo aceptó en el seno del grupo. Con este grupo, Clark realizó sus grabaciones más famosas como Overkill, Ace of Spades, The Bomber, No Sleep Till Hammersmith y Iron Fist. El trío Lemmy, Clark y Taylor está considerado como la alineación más clásica de esta banda Motorhead. Y de ellos nos fuimos a su segundo disco, Overkill, y tomamos la canción homónima, Overkill, la canción de heavy metal de Motorhead de 1979, una de las canciones más populares de la banda. La canción se caracteriza por la sencillez de su letra, es reconocible por sus dos pausas en las que da la impresión de que la canción termina, pero luego la batería entra otra vez seguida del bajo y por último la guitarra. Es entonces, para celebrar un año más de vida si estuviera vivo, Fast Eddie Clark, porque lamentablemente este guitarrista también falleció. ¿Sabías que la canción también es famosa por ser de las primeras en utilizar la técnica del doble bombo?

en este dúo de canciones que viene a continuación vamos a recordar a dos fallecidos y a un cumpleañero. El primero de ellos, Peter Edward Baker, más conocido como Ginger Baker, fallecía el 6 de octubre del año 2019, conocido por ser un músico británico y baterista de la banda Cream. Por sus numerosas asociaciones con la música del Nuevo Mundo, el uso de las influencias africanas en sus trabajos y de otras diversas colaboraciones, es conocido como el gran baterista de Eric Clapton, así lo conoce la gran mayoría. Ginger Baker es reconocido por su particular estilo de tocar la batería y por el uso del doble bombo. En sus inicios interpretaba largos solos de batería, algo evidente en la canción de Cream Toad, por ejemplo, uno de los primeros ejemplos grabados en la música rock de esta técnica. Fue incluido Ginger Baker en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de esta banda Cream, en la cual estaba Eric Clapton y Jack Bruce en 1993. Y vamos a recordar a Ginger Baker con la canción I Feel Free, Me Siento Libre, una canción enfocada en el rock psicodélico y el blues. Esta canción específicamente es del estilo pop psicodélico, combinado de una gran manera con el blues y en cierta parte con el hard rock, con apenas una duración de 2 minutos y medio. Fue escrita por Jack Bruce en su parte musical y la letra corresponde a Robert Stigwood. I Feel Free fue publicada en diciembre de 1966 y aparece en el disco Fresh Cream. Y oigan ustedes lo que viene a continuación. Son esas casualidades del rock and roll que tanto me gustan, aunque lamentablemente es una muerte y también un cumpleañero de la misma banda. Vamos por orden. 6 de octubre, lamentablemente fallecía Eddie Van Halen. Edward Lodewijk Van Halen, músico neerlandés norteamericano conocido mundialmente por ser el guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock y heavy metal Van Halen, junto a su hermano Alex y Mark Stone. Eddie fue considerado por la revista Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia y era conocido por su técnica llamada tapping. Fue uno de los pioneros del estilo conocido como heavy metal y su solo de guitarra Eruption fue votado como el segundo mejor de la historia, según la revista Guitar World, y también el sexto mejor según la revista Rolling Stone. Este músico luchó contra el alcoholismo y el abuso de las drogas durante gran parte de su vida. En el año 2019 se reveló que el músico había estado luchando en secreto contra un cáncer de garganta desde el año 2015. Eddie Van Halen falleció a causa de esta enfermedad el 6 de octubre en Santa Mónica, California. Tenía apenas 65 años de edad. Y el otro integrante de esta banda, el vocalista David Lee Roth, nació el 10 de octubre de 1954, cantante norteamericano. Es reconocido por haber sido, como ya les dije, el vocalista de Van Halen y también tuvo una corta carrera como solista. David Lee Roth figura en el puesto número 19 en la lista de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos, en una época en la que los grupos de hard rock y heavy metal incorporan sobre todo muy altos tenores. Él se destacó en una de las bandas más influyentes con su voz de barítono, una amplísima tesitura de más de 5 octavas e impresionantes gritos difónicos. Ahí les dejo eso pues, vocalistas, para que vean ustedes la capacidad que tenía o tiene todavía en la voz David Lee Roth, cumpliendo años el 10 de octubre, ya que nació en 1954. Y lógicamente tomamos una canción en la que estuvieran estos dos músicos y no podía ser otra que una de las más famosas y reconocidas de la banda, Panamá, un sencillo que pertenece al disco 1984, lanzado ese mismo año, 1984. A pesar de contar con una letra de aparente contenido sexual, la canción está inspirada en un coche al que Roth vio correr en Las Vegas, cuyo nombre era Panamá Express. Panamá era también el nombre del coche personal de David Lee Roth, un Opel Kadett que se puede ver en uno de sus tantos videos. ¿Sabías que durante la canción se puede oír un coche acelerando? Este coche se trata de un Lamborghini Miura de Eddie Van Halen, y el sonido se grabó metiendo el coche en el propio estudio de grabación, al cual le colocaron varios micrófonos junto al tubo de escape. ¿No lo sabías? Lógicamente, estas historias te las cuenta solamente la gente de la esencia. Así que vamos a escuchar entonces de Van Halen para recordar la muerte de Eddie Van Halen y para celebrar paradójicamente el cumpleaños de David Lee Roth, la canción Panamá. Pero antes va a sonar el grupo Cream con I'll Feel Free. Son las historias que te cuenta la gente que se especializa en rock, porque nosotros tomamos el rock como un estilo de vida. Honor a quien honor merece por la esencia. Héroes caídos del rock siempre están aquí, en la esencia. We'll be right back. running a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming off. Reach down between my legs, ease the seat back. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Ahora les mostraremos un dúo de canciones de heavy metal. La primera de ellas de la banda Crocus. ¿Por qué? Porque Mark Storace nació el 7 de octubre de 1951. Él es el cantante proveniente de la República de Malta. Es popular por su trabajo con esta banda Crocus. Antes de unirse a esta banda, fue vocalista de una banda de rock progresivo llamado TEA. También ha llevado una carrera como músico solista. Mark Storace es dueño de una peculiar voz comparada a menudo con la de Bon Scott de AC/DC y con la de Robert Plant de Led Zeppelin. Es un año más entonces de Mark Storace, vocalista de la banda Crocus. Proveniente de Suiza, Crocus lanzó en 1984 un disco llamado The Blitz, que es el octavo álbum. El disco logró la certificación de oro en los Estados Unidos. En este disco destacó la versión de la banda Sweet Ballroom Blitz, muy conocida en la versión heavy metal de esta banda Crocus. Pero no vamos a escuchar esa canción, ya que la hemos puesto en otras oportunidades. Ahora vamos a escuchar una canción llamada Midnight Maniac, Locuras de Medianoche. Es Crocus entonces para celebrar un año más de vida de este vocalista Mark Storace por La Esencia. Y la segunda banda que nos trae su poderoso heavy metal es la banda inglesa Raven, Los Cuervos. Raven se formaron en 1974 por los hermanos John y Mark Gallagher. Y uno de ellos, John Gallagher, bajista y vocalista, nació el 8 de octubre de 1958. Esta banda ha lanzado 14 discos de estudio hasta la fecha y tuvieron un éxito con el sencillo On and On. A menudo conocida como rock atlético, la banda ganó notoriedad por parte de la nueva ola de la escena del heavy metal británico. A principios y a mediados de la década de los 80. Esta banda Raven se considera una de las más influyentes bandas por otras más notables como los cuatro grandes, es decir, Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax, así como también han influenciado a bandas como Testament, Exodus, Overkill, Creator, Sodom, Slaughter, Dead Angel, Flotsam and Jetsam, Annihilator y Razor. Raven también se destaca por encabezar la primera gira nacional de Metallica en 1983. Y de esta banda tomamos el disco número 3, All for One, Todos para Uno, lanzado en 1983. También es notable ya que Udo Dirkschneider, cantante de la banda alemana Accept, aparece en un par de canciones aquí grabadas. De ellos entonces tomamos la canción número 2, Mente sobre Metal, Mind over Metal. Así celebramos entonces un año más de vida de este cantante y bajista de la banda Raven, John Gallagher. Entonces el orden es así: Crocus, Midnight Maniac y Raven, Mind Over Metal. Por La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back.

de la esencia. ¿Les gusta Led Zeppelin? ¿Les gusta el rock tradicional de los años 70? Pues déjenme decirles que ahora, en pleno siglo XXI, año 2025, nace una banda de jóvenes que trae este sonido a la palestra otra vez. ¿Quién dijo que el rock había muerto? Ahora tiene que retractarse. Atención. Desde el Reino Unido surge Jailer. Inspirados por el rock clásico de los 70 y posteriores, este joven cuarteto se dedica por completo al rock. Los chicos de Jailer saben llevar bien sus influencias, creando una atmósfera única, definida por una buena composición y una gran interpretación, y por supuesto, una presencia escénica que supera con creces a muchas bandas nuevas. Jailer se formaron en el año 2022 y han cautivado al público desde entonces, sobre todo con sus riffs enérgicos por montones y el gran parecido a la banda que les acabo de nombrar al principio. Muy, pero muy parecidos al sonido y a la atmósfera de Led Zeppelin. Son prácticamente la competencia de otra banda llamada Greta Van Fleet, que hemos puesto por aquí por la esencia. Jailer surge cuando los guitarristas James y Taylor se conocen y fusionaron sus nombres para crear el nombre de la banda. Taylor se unió al mismo curso de música que James. De allí surge el nombre, la unión de James con Taylor, Jailer. El dúo se expandió hasta convertirse en una banda de 4 integrantes. 2 compañeros de estudios se unieron a la fiesta. Ricky Hodgkins al bajo y Ed Evans en la batería. ¿Quién es Jailer? Santiago Bartolomé, conocido por sus amigos como Jay, se enamoró de la guitarra tras ver el videoclip de If You Wanna Blood de AC/DC y comenzó también a cantar a los 15 años con su guitarra y sonidos vocales inspirados por Led Zeppelin, Def Leppard y Slash. Taylor Arrowsmith lleva tocando la guitarra desde los 10 años y le encanta dar conciertos. Es un gran fan del rock clásico de los años 80 y se inspira incansablemente en figuras como Eddie Van Halen, Angus Young y David Gilmour. Ricky Hodgkins se unió a la banda en el año 2023, inicialmente solo para ayudar, pero rápidamente se convirtió en un miembro estable. Sus sólidas líneas de bajo se han convertido en la base del ritmo de Jailer. Ricky se inspira en Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Cream y Greta Van Fleet. Y el baterista, Ed Evans, relativamente nuevo en esto de la batería, ya que empezó a tocar en el año 2020. Ed disfruta de un amplio espectro de música de muchos géneros, desde el rock clásico de Led Zeppelin y Jimi Hendrix hasta el big band tradicional y el groove metal. Jailer ya tiene en su poder un EP de 6 canciones publicados en el año 2023. Ahora, en junio de este año 2025, lanzan 2 nuevos singles. Uno, llamado Love Maker, y el segundo, Riverboat Queen, que es la canción que vamos a escuchar de ellos. Aquí, en el descubrimiento de la esencia, Jailer, Riverboat Queen. Súbale el volumen. Otro descubrimiento de la esencia. Things might have been

Continuamos llevándole lo mejor de la historia del rock and roll ocurridos esta semana. Atención, bajistas. John Alec Entwistle nació en Londres, Inglaterra, el 9 de octubre de 1944, hoy lamentablemente fallecido en el año 2002. Fue un músico, compositor, productor más conocido por ser el bajista de la banda de rock The Who. Fue el único miembro del grupo en tener una formación musical formal y su característico sonido influyó a otros bajistas del rock. Entró al Salón de la Fama como miembro de The Who en 1990. John Entwistle logró hacer que el bajo pasara de ser un mero acompañante rítmico a ser un elemento con vida propia, capaz de aportar un sonido diferencial en una canción. Su técnica influyó a bajistas como Geddy Lee, a Steve Harris, a Michael Anthony y a Adam Clayton. En el año 2011, John fue seleccionado como el mejor bajista de todos los tiempos en una encuesta elaborada por lectores de la revista Rolling Stones. Se comenta que este bajista hizo lo mismo que Jimi Hendrix con la guitarra. Imagínense ustedes la comparación. John Entwistle, bajista de la banda The Who, nacía entonces el 9 de octubre de 1944. Tuvo dos apodos durante su carrera como músico. El primero de ellos, The Ox. También fue apodado The Thunder Fingers. Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones, lo describió como el hombre más tranquilo en privado, pero también el hombre más ruidoso en el escenario. De esta banda, The Who, vamos a escuchar la canción Boris the Spider, que aparece en el álbum A Quick One del año 1966. ¿Sabías tú que muchos músicos de death metal han expresado que el estilo de los gruñidos del coro de esta canción los influenció en sus voces? Siendo entonces catalogada esta canción, Boris the Spider, la primera canción de este género en la historia de la música. Oigan bien esta canción. Es la historia del metal, también contada por aquí por La Esencia. El coro de la canción fue cantada con un bajo muy profundo de la voz de John Entwistle en contraste con la voz de fondo interpretada como un falsete. Estos discordantes pasajes y la comedia de humor negro que se formó por la canción hizo de esta una de las favoritas del público, siendo la única pieza del disco que se prolongó a lo largo de la carrera de la banda The Who. La primera canción entonces con la voz gutural del death metal la hizo The Who en 1966 con esta canción, Boris the Spider. Y finalizamos esta primera parte del programa con mi tocayo Eric Lee Martin, cantante de la banda Mr. Big, catalogada como una super banda, un super grupo. Él nació el 10 de octubre de 1960, habiendo comenzado su carrera en 1978 en la Bahía de San Francisco. Hoy en día su legado musical continúa creciendo, repleto de versiones y de composiciones que se escuchan en los medios radiales. Es Mr. Big con Eric Lee Martin, su vocalista, quien está cumpliendo un año más de vida. En la actualidad está integrada por Eric Martin, Paul Gilbert en la guitarra, Billy Sheehan en el bajo, Matt Starr en la batería. De Mr. Big tomamos el segundo disco, Lean Into It, algo así como Apóyate en Él, del año 1991. De ese disco tomamos la canción número 1, Daddy, Brother, Lover, Little Boy, algo así como Padre, Hermano, Amante, Niño. Puedo ser lo que tú desees. Es más o menos lo que dice la letra de esta canción de Mr. Big. Para celebrar un año más de vida entonces de mi tocayo Eric Martin. Pero primero va a sonar la legendaria banda The Who con Boris the Spider, porque aquí los estilos se mezclan, porque aquí no hay diferencia entre una u otra. Todo esto es rock and roll, es la esencia. La nostalgia de los 60 en la esencia. He's crawling up my wall, black and hairy, very small. Now he's up above my head, hanging by a little thread. Power is the spider, power is the spider. Now he's dropped onto the floor. door. Maybe he's as scared as me. Where's he gone now? I can't see. Trapped in the ball, doesn't seem to move at all. Perhaps he's dead, I'll just make sure. Lealtad al rock a toda prueba. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Atención, cazadores de reliquias y tesoros de colección. Ahora, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena, los deleitará con su música inédita. Demos, ensayos, grabaciones pirata y canciones que nunca pensaste escuchar. Preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta lo mejor de nuestro archivo confidencial. País Venezuela, año 1992, exactamente el 9 y 10 de octubre, se presentan por primera vez en ese país caribeño La Doncella de Hierro, Iron Maiden, en el famoso Poliedro de Caracas. Todo era fiesta, alegría y ansiedad por esperar a La Doncella de Hierro. 1.500 bolívares costó la entrada y los comentarios eran casi similares. ¿Qué canción iban a tocar? ¿Qué canción quedaría por fuera? ¿Cuál no debería faltar? Y así un largo etcétera. La primera noche del evento, Dave Murray sufrió una caída en el escenario y estuvo a punto de suspenderse el concierto del otro día, pero este se presentó con su pie vendado y prácticamente enyesado. El concierto se llevó a cabo sin ningún problema. ¿Ningún problema? Sí, ocurrió uno. Y ahora les voy a contar. Es la canción que le daba el título a la gira, Fear at the Dark. Cuando comenzaron la canción, al parecer hubo fallas en el micrófono, pero esto no fue así. El vocalista Bruce Dickinson cantó solamente la primera estrofa, cuando de pronto ve al costado del escenario a un guardia de seguridad golpeando a un fanático. Este soltó el micrófono y se abalanzó sobre el guardia quitándole el palo que tenía en su mano y defendiendo, por supuesto, al fanático. Al ocurrir esto, se produce una presión del público hacia el stage. Algunos piensan que para atacar a los guardias, otros dicen que fue una forma de agradecer y de acercarse más hacia el vocalista Bruce Dickinson. Esto, lamentablemente, aunque ustedes no lo crean, terminó en algo nunca antes visto. El escenario del Poliedro de Caracas se levantó. Lógicamente, los músicos retrocedieron y Bruce Dickinson trató de calmar al público sin poder encontrar el micrófono. Es por eso que esta canción, Fear at the Dark, resultó ser aparentemente una canción instrumental. Solamente cantó la primera estrofa y la estrofa final. Al final de la canción, Bruce Dickinson le pide al público que por favor retroceda, que se calme, de lo contrario, los organizadores iban a finalizar el concierto. También se contaba de que esta canción se volvió a repetir, esta vez cantada como debe ser, pero eso es totalmente falso. Hay algunas publicaciones por ahí por internet donde dicen que se repitió la canción, pero no es así. La canción quedó así, instrumental, y es la que vas a escuchar el día, tarde, noche de hoy por La Esencia. Todo esto lo vas a escuchar hoy por aquí, por mi archivo confidencial. Vas a escuchar la canción y vas a escuchar cuando Bruce Dickinson se dirige a todos los que estábamos allí esa noche, 10 de octubre, 1992. Y lógicamente esto solamente lo puedes escuchar por aquí, por La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Esto es de nuestro archivo confidencial. Alone, when I'm hopping down the road at night or hopping through the park. Ha ha! And when the light begins to change, I sometimes pop a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Hey, guys, can you push back? Go back, please. Please go back. Please, go back. Please, sit crush, all right? Back, thanks. Always there. Fill up the door. Fill the door. I'm a fool. Someone's always there. When I'm walking a darker road, I'm a man who walks alone. Hold on a minute, Nick. Hold on a second there. Hold on. Hold on for the next song. Whoa. Dick, what's the problem here? Oh, right. Oh, I see. So they need to be there. Do they still need to be in there? Guys! You've got to understand something, right? You've got to understand. If you push against the front of this, right, anymore, the stage, what we're standing on, will fall over, the concert will finish, and that's it. All right? Yeah, you have to move back a little, all right? You have to move back, because this thing here, it's fucked, okay? All this stuff down the front, it's spent, it's crapped out, all right? You understand? Yeah, understand? La esencia. Larga vida al rock y metal. Metal Mania. Soldados y guardianes del metal más extremo del mundo. Prepárense para recibir la gran colisión del género más extremo y brutal conocido. ¡Metal Manía! Advertencia: subirle el volumen a tu dispositivo podría llevarte a la cárcel, a que te pelees con tus vecinos, a que te boten de tu casa, o podrías sufrir algún daño moral o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. Solo apto para los más valientes. Bienvenidos a Metalmanía. Estamos en octubre, el mes de Halloween, así que vamos a tratar de todo este mes poner lo más extremo, lo más brutal de este género musical llamado metal. Comenzamos con Sodom, el disco Better of Dead. ¿Y por qué? Porque fue lanzado el 1 de octubre de 1990. Esta banda de thrash metal nos muestra la canción llamada como el disco, Better of Dead, mejor muerto. Es Metalmanía por la esencia. Toda la potencia del thrash metal en la esencia. Where is justice? Where is punishment? To God, I've even lost my mind. I El metal nunca falta un Eric. Eric Brothers Gift, más conocido como Grim, baterista de la banda noruega Gorgoroth. ¿Por qué van a sonar hoy? Porque este señor se suicidó el 4 de octubre de 1999 con una sobredosis de drogas. De Gorgoroth vamos a escuchar la canción The Devil is Calling, el diablo está llamando, tomado del disco Under the Sin of Hell de 1997, 2 años antes de que se suicidara. Esto es La Esencia. Metalmanía. Yeah. finalizamos Metalmanía con otro lanzamiento, 6 de octubre del año 2009. En los Estados Unidos se lanza el disco All Shall Fall, octavo disco de la banda noruega de black metal Immortal. Este disco se caracteriza por ser el álbum debut del bajista Apollyon y la última grabación del vocalista y guitarrista Abad. De este disco tomamos la canción número 3, Earth to War, Hordas a la Guerra. Esto fue Metalmanía. La certeza del black metal se muestra por la esencia. We'll be right back. fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo: el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Y finalizamos el programa de hoy con esta super poderosa balada cantada por nada más y nada menos que el cumpleañero de esta semana, Kevin Patrick Cronin, más conocido como Kevin Cronin. Él nació el 6 de octubre de 1951 y es el líder vocalista, aunque también tocaba la guitarra eléctrica y ocasionalmente el piano, en la banda Reo Speedwagon. La canción Can't Fight This Feeling, No Puedo Luchar Contra Ese Sentimiento, lanzada el 31 de diciembre de 1984, la cual ocupó el primer lugar del Billboard Hot 100 durante 3 semanas consecutivas. Desde el 9 al 23 de marzo de 1985 fue el puesto número 1. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es entonces Reo Speedwagon con la canción Can't Fight This Feeling. Esto fue La Esencia. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia.